historia en común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayeputa soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. La patria grande. Ahora comienza. Ahora comienza. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Ryote. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera, un mismo lugar. Una historia, una cultura, identidad. Gente de su gente del norte, un mismo lugar. Latinoamérica. Buenas, buenas, buenas, buenas mañanas, tardes, noches, latinoamericanas y latinoamericanos. Comenzamos a partir de este momento al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América, ese es nuestro eslogan. Y la esencia de este programa, como siempre solemos decir, tiene que ver con burlarnos de aquellas fronteras que nos han impuesto y compartir durante dos horas lo que está pasando por estas horas en América Latina y el Caribe, y también hacer un rescate de nuestra cultura y de nuestras raíces. Y la frase que se institucionalizó tiene que ver con que te invitamos a sentipensarnos latinoamericanamente. Te invitamos a escuchar nuestro programa Al Sur del Río Bravo y también a interactuar con nosotros, porque últimamente no estamos teniendo mucha interacción con nuestro público, no estamos teniendo mucho feedback, así que le pedimos a la oyentada del sur del Río Bravo que, aunque nos escuche en otro momento, aunque nos esté escuchando ahora, que nos mande un mensajito, que nos diga hola, ¿qué tal? Un olis. Olis, algo, lo que sea. Ajá. Pero que nos dé un poco de bola, porque nos estamos sintiendo un poco solos. En donde estés en nuestra América nos puedes escribir a nuestras redes sociales, que son arroba al sur del río Bravo, arroba sur del río Bravo. Por ahí nos escriben porque las hicimos mal, capaz. Y al sur del río Bravo nuestro Facebook. Y también tenemos WhatsApp ahora para que nos puedan mandar un audio o un mensaje. WhatsApp es universal, ajá, así que no hay límites, no hay fronteras para internet. Lo pueden hacer al 221-670-5190. Atemporés el más 54 si estás en otro lado, entonces más 54-221-670-5190. Y vamos a presentar rápidamente al equipo que hace posible al sur del río Bravo, comandando ahí en los controles técnicos como siempre, presente. El señor Tupac Álvaro, el chico de las manos mágicas. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, Álvaro, ¿vos? Bien, hay unos ruidos raros acá en la radio, pero ya se va a solucionar. Por acá no escuchamos, así que Álvaro escucha voces. Soluciones, soluciones. Puede ser que salga solamente por la radio y no por... O por su cabeza, puede o ser por que salga. Cabeza, o puede no ser que solo esté saliendo tanto tu voz, por ejemplo. Que nos está censurando y solo sale tu voz. Puede ser. Haría muy bien. Mi voz quiere más espacio en esta radio. Programa número de Al Sur del Río Bravo. 34. No me lo soplaron, ¿eh? No, me estaban contando otra cosa. Ah, ok. Sí, es el programa número 34, llevo la cuenta. Bien. Después nos... podemos volver a la clásica búsqueda de qué significan los números, ¿no? Así que le damos esa tarea. Es interesante. Al final del programa les voy a tirar algunos mensajes. Algunos tips. Algunos tips del más allá sobre, no sé, la numerología exactamente. Dice que es la cabeza. Mirá. La cabeza. Esto de sentir pensar, la parte de pensar... Está más fuerte hoy. Está más fuerte hoy. La cabeza, bien. Bueno. Número 34, Lupita. ¿Cómo anda tanto tiempo? Hola. ¿Cómo? Nuestra latinoamericanóloga la estaba presentando. Para quienes nos escuchan por primera vez, porque tenemos algunas radios nuevas, Lupita, ¿sabes? Sí, ahí me he enterado. Me lo han dicho mis amigos de Honduras, me han dicho que nos van a escuchar, que están muy emocionados. Y también unos amigos en Venezuela me lo han dicho. Así que ya me han llegado así las noticias. Lupita nos va a traer hoy algo para levantar un poco los ánimos también. Sí, porque yo sigo sentipensando aquí a la América Latina y estoy pensando todavía qué podemos hacer para salvarnos aún en lo que nos queda acá de esta Latinoamérica unida. Ajá. Qué bueno, Lupita, porque la verdad necesitamos más salvadores y salvadoras en nuestro continente. Y hoy voy a traer un salvador fenomenal. Perfecto, nos encanta. productor general de este espacio, nuestro niño mimado. ¿Se siente más mimado, Agustín Ducid? Más o menos. Yo pensé que iba a tener una torta hoy como mimo, pero acá todavía sigue en deuda el compañero Álvaro, que sigue prometiendo. Tupac y... Álvaro se llama para Tupac nosotros. Tupac Álvaro, perdón. Ajá. Y que sigue prometiendo y bueno, le falta por ahí cumplir, pero lo bancamos igual. Usted va a cumplir con algunos viajes hoy, ¿nos va a llevar hacia dónde? Y vamos a intentar acercarnos hasta Venezuela para que nos cuenten un poco la situación de allá. Y también vamos a intentar viajar a Brasil, que quedamos en deuda la semana pasada, pero quedó el vuelo abierto, así que... Tenemos todavía el pasaje. Sí. Buenísimo. Agustín, ¿puede ser que eso que tiene ahí en la oreja es un cigarrillo? No. Bien. Desmiente el productor general. Vamos a ver si en un rato podemos empezar a viajar y continuamos con esta breve presentación con, lo decíamos, las radios aliadas, las radios amigas, que también son parte de este espacio. Se suman algunas nuevas que son las siguientes y nos pone muy contentos. Se suman algunas radios, Radio Antena Libre de Comuna Pío Tamayo de Barquisimeto, Venezuela, la 96.3 FM se suma a retransmitir al sur del Río Bravo. Le mandamos un abrazo grande. A los compas y las compas guaras y guaros de Barquisimeto, Estado Lara, y también del Estado Mérida. ¿Conoce usted Mérida? Es un estado más fresco. Conozco Mérida, fui y tuve mucho frío porque no me avisaron. Bueno. No me avisaron que hacía frío en Mérida. Yo venía de Barinas, o sea, tuve mucho calor y después vamos a Mérida. Bueno, vamos, y no me avisaron que hacía frío. Está fresco, la pasé está fresco bastante mal. En Mérida, que es bueno la zona de los Andes, ¿no? Venezolanos. Allí la radio Ecos 93.3 FM, emisora comunitaria para la organización social, así se llama. Desde el Estado de América también se suma a retransmitir al sur del Río Bravo, como también desde Honduras. Sí, desde Honduras tenemos Radio La Voz Lenca, 1580 AM, la primera AM que se suma a retransmitir al sur del Río Bravo. Hable más seria porque estamos en AM ahora. Radio Guarajambala, 97.1 FM. Esto es en la ciudad de La Esperanza, en Honduras. Y también saludamos a nuestras clásicas radios amigas, Radio Placeres, 87.7 Valparaíso, Chile. Una de las primeras, una pionera en retransmitir. También le mandamos un fuerte saludo a Radio del Sur de Venezuela. Radio Online Voces de Isimuleu de Guatemala. Radio Ciudadana La Gaviota, 103.3 FM de Montevideo, Uruguay. Radio El Algarrobo, FM 105.3 de la ciudad de Andalgalá, provincia de Catamarca, Argentina. Y de Panamá, Radio Temblor. De Buenos Aires, Argentina, FM La Caterva, 97.3. Y también desde Uruguay, Radio Contacto Sur.blogspot.uy. Cerramos con los compas y las compas de Radio Mundo Real. Hechas entonces las presentaciones formales, comenzamos a viajar por América Latina y el Caribe. Como decía Lupita la semana pasada, ¿de qué manera, confusa esta canción, qué manera qué confusa. De resistir con alegría esta gente en Brasil, ¿eh? La verdad es impecable. Le están dando nosotros que no sabemos portugués, no tenemos ni idea si es una canción de carnaval, de qué habla. Pero muy bueno, feliz. Queda muy claro con el Now Golpe Now que comienza esta canción y el momento complicado que vive el Brasil. El principal escenario de disputa en estos momentos en América Latina. Vamos a actualizar con algunas informaciones con lo que está pasando en este proceso destituyente contra la presidenta Dilma y sobre todo de intento de destituir la democracia en el Brasil. Se conformó en esta semana la comisión de impeachment en el Senado brasileño, compuesta por 21 integrantes, que ya está haciendo las investigaciones, que está estudiando el caso y recibiendo distintas declaraciones. ¿Cómo sigue esta cuestión en Brasil? ¿Qué es lo que sigue, lo que viene para saber bien en este proceso de impeachment contra Dilma? Bueno, como ya repasamos la semana pasada, se aprobó en la Cámara de Diputados la apertura al proceso de impeachment contra Dilma Rousseff y ahora todavía falta que pase por la Cámara de Senadores, donde se espera que la votación sea el 11 o el 12 de mayo, faltan algunas semanas. Sí, 41 de los 81 senadores votan a favor, se abre el proceso de juicio político a la presidenta, que será suspendida de su cargo por un lapso máximo de 180 días, el tiempo que tendrá la Cámara Alta para desarrollar el proceso de juicio político. En ese caso, la presidencia será asumida durante ese periodo por el vicepresidente Michel Temer, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, quien también enfrenta un pedido de impeachment y, como decíamos, uno de los anteriores aliados de Dilma Rousseff, pero que se cambió de bando. Se dio vuelta el señor Temer y ya se está preparando para asumir la presidencia, porque todo indica que el 11-12 de mayo los senadores y las senadoras van a votar a favor de que comience el juicio político. No hay muchas chances, nadie tiene esperanzas en que pueda revertirse la situación, así que todo indica que en un par de semanitas se va a aprobar el comienzo del juicio político, se suspende a Dilma y va a asumir este señor Michel Temer del PMDB, que ya está negociando y rosqueando su próximo eventual gobierno. ¿Con quiénes? Bueno, con la oposición de derecha, principalmente con el PSDB, el Partido de la Socialdemocracia Brasileña, de la derecha brasileña, y esa es su principal alianza. Durante esta semana Temer estuvo reunido con los principales líderes del PSDB, con sobre todo José Serra, ex candidato presidencial, y también con Aécio Neves. Se reunió ayer con el ex candidato presidencial Aécio Neves. Así que Michel Temer ya teje sus alianzas y su principal aliado para su eventual gobierno va a ser nada más ni nada menos que el PSDB, o sea, la derecha brasileña. Así es. Sin embargo, el pueblo brasileño resiste a la destitución de Dilma y este golpe en curso. Con diferentes movilizaciones, los movimientos sociales salen a la calle a pedir que se detenga el golpe de Estado en curso, y también los estudiantes en el marco de una protesta contra el golpe de Estado. También en el marco del 1 de mayo van a haber algunas protestas pidiendo que se frene, digamos, este pedido de impeachment, que, como ya venimos anunciando, encubre un proceso destituyente contra el gobierno democrático. En estos momentos el movimiento de los trabajadores sin techo de Brasil está realizando cortes, bloqueos en la entrada de 9 estados de Brasil contra el golpe de Estado, y estudiantes universitarios están realizando el Día Nacional de Paralización de las Universidades también, en defensa de la democracia y contra el golpe parlamentario. Así es. Vamos a escuchar lo que tenía para decir Dilma Rousseff en relación a este proceso de impeachment. Este golpe que está en andamento es un golpe contra la democracia, que rasga la Constitución. Nós não vamos deixar esse golpe prosperar. Vocês sabem perfeitamente que esse processo tem um pecado original. Vocês acabaram de falar quem é o pecado original. O pecado original é o presidente da Câmara. Não, não, golpe não. Bien, más claro imposible la locución de Dilma en estos días, que directamente apuntaba al presidente de la Cámara de Diputados, a Eduardo Cunha, diciendo que Cunha es el pecado original de este impeachment. Cunha es quien impulsó el proceso de juicio político contra Dilma, también del PMDB, y es muy paradójico porque es un tipo que está procesado por un montón de causas de corrupción y es quien está encabezando este proceso de juicio político contra Dilma. Así que Dilma lo decía muy claramente, el pecado original del impeachment es el jefe de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, y también repetía una vez más que va a luchar hasta el final para garantizar que la democracia sea respetada en el Brasil. Eso decía Dilma en el día de ayer, también dejando en claro que va a resistir hasta el último minuto este avance de destituyente contra su gobierno y también contra la democracia en el Brasil. Sí, por eso vamos a tratar de irnos para Brasil, como bien anunciaba Agustín, para tener de primera mano qué es lo que está pasando con algunos periodistas que nos van a comentar. Vámonos inmediatamente para Au Brasil. En diálogo con Al Sur del Río Bravo. Saludamos con mucho gusto a Leonardo Fernández, amigo de esta casa, corresponsal de Telesur, allí en el Brasil. Leo, ¿cómo estás? Hola. Hola, compañeros. Hola, Leo, ¿cómo estás? Bueno, un gusto tenerte. Sabemos que no tenemos mucho tiempo, pero queríamos que nos cuentes, en principio, qué es lo que sigue, qué expectativas hay en lo que se viene. Bueno, entendemos que no hay muchas esperanzas que se pueda revertir la situación en el Senado, pero ¿qué seguirá de acá en adelante y cuál es el clima que se vive por estas horas en el Brasil? Hola, compañeros. Un gustísimo saludarles. Y un saludo también especial a los luchadores y luchadoras argentinos y argentinas. Bueno, la situación es esta que ya dijiste, Gerardo. No hay mucha esperanza y el clima incluso entre los movimientos sociales de izquierda, los movimientos democráticos que han luchado y que están luchando contra el golpe, ya hablan del escenario muy probable de que en la semana que viene, a partir de la votación que debe ocurrir el 11 de mayo en el Senado Federal, en el plenario del Senado, ya la aprobación de la admisibilidad del proceso de impeachment de la presidenta debe ocurrir. Es decir, la mayoría del Senado Federal opositor al gobierno de la presidenta Dilma debe aprobar la relatoría de esta comisión especial que hace el trabajo en este momento. Y bueno, eso significa que la presidenta tendrá que apartarse del cargo por los próximos 180 días. Son 6 meses en los cuales asume el gobierno el vicepresidente de la República, Michel Temer. Temer ya ha anunciado algunas medidas, algunas posibles medidas, principalmente en materia económica, y debe aceptar a la recomendación de los sectores de la derecha de reducir los gastos sociales del gobierno. ¿Qué quiere decir eso, compañeros? Los gastos sociales del gobierno son precisamente los programas sociales que ha mantenido el gobierno federal, es decir, los programas de asistencia a las familias de bajos recursos, el Bolsa Familia, el Mi Casa, Mi Vida, es decir, esos programas deben ser los primeros, como dijo el vicepresidente en las palabras del vicepresidente, deben ser sacrificados en nombre de una política económica más aliada a los sectores neoliberales del país. Estas medidas del vicepresidente y algunos posibles nombres que ocuparán los ministerios de este gobierno interino no han agradado a los movimientos sociales. Hoy 9 estados de Brasil han tenido manifestaciones contrarias al golpe. Y estos mismos movimientos que hacen esa resistencia también ya anunciaron que a partir del primer día de este gobierno que se anuncia el país será, en palabras de algunos de dirigentes de esos movimientos, incendiado por huelgas, protestas, bloqueos de calles. Estos movimientos no están dispuestos a reconocer al gobierno interino del vicepresidente Michel Temer, incluso por reconocer en este proceso toda una conspiración armada para sacar a la presidenta democráticamente electa. Sebastián, Leo. ¿Podés comentar un poco cuáles son las acusaciones al gobierno, particularmente a Dilma? O sea, ¿cuáles son supuestamente las razones para iniciar este juicio político? No me le cambie el nombre a Leonardo, sí, por favor. Ya, no hay problema, compañeros. Mira, hay dos. La acusación elaborada por los 3 juristas y presentada al Congreso Nacional trae una serie de acusaciones, una serie de incluso de adjetivaciones, es decir, posicionamientos meramente políticos, nada jurídicos, sobre el proceso de impeachment de la presidenta. Pero el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, ha aceptado 2 denuncias contra la presidenta Dilma, es decir, este proceso, aunque los diputados ahora hablen del combate a la corrupción y de una serie de otros casos relacionados al gobierno de la presidenta Dilma, el proceso es solamente sobre 2 acusaciones. Una primera sobre los decretos, los llamados decretos de crédito suplementario. Es decir, la presidenta ha alterado el presupuesto de algunas instituciones públicas, pero esos decretos, ellos son evaluados por diversas instituciones públicas. Se ha emitido decretos de crédito suplementario en otros gobiernos, en el gobierno del expresidente Lula, en el gobierno del expresidente Fernando Henrique Cardoso. Es decir, es una práctica contable del gobierno hizo el gobierno de la presidenta Dilma y que solamente ahora es considerado por el Congreso Nacional como una práctica ilegal. Nunca lo ha sido, pero ahora lo consideran una práctica ilegal. Y otra acusación dice respecto a las llamadas pedaladas fiscales, que quiere decir que los bancos públicos adelantaron el pago de algunos programas sociales del gobierno y el gobierno como que retrasó el pago de estos, el repase a los bancos públicos para el pago de estos programas. Este retraso está siendo considerado por los juristas que acusan a la presidenta Dilma como una solicitud de crédito junto a los bancos. Y según la ley brasileña, el gobierno federal está impedido de solicitar crédito a los bancos públicos, excepto si esta solicitud es aprobada por el Congreso Federal. Pero también es una interpretación de la acción del gobierno, es decir, nos dice que no hay una operación de crédito. Para decir, a dar un ejemplo muy sencillo, es como si yo retrasara el pago de mi alquiler y lo pagara 10 días después. Y 10 días de retraso del pago del alquiler puede, bueno, en el caso del impeachment de la presidenta, es considerado por los diputados como una operación de crédito. Y esa operación de crédito sería ilegal. El gobierno dice, no es una operación de crédito, es solamente un retraso del repase a los bancos públicos en relación a estos pagos de programas sociales del gobierno federal. Es decir, son dos denuncias y son dos denuncias muy frágiles, exactamente por serem muy, muy débiles, por no tener consistencia jurídica, es que todo el debate que se dio en la Cámara e incluso todo el debate que se da en el Senado Federal es un debate de fundamentación política. No hay jurídicamente elementos que puedan comprobar el crimen de responsabilidad contra la presidenta Dilma. Y lo que hacen los parlamentarios ahora es intentar justificar un impeachment por la impopularidad o por los equívocos que ha cometido el gobierno nacional. Pero un presidencialista como lo que tiene Brasil, con la constitución que tiene Brasil, eso no se ha permitido. Una presidenta de la República, un presidente de la República no puede ir a juicio político por ser impopular o por haber cometido errores políticos en la gestión del Estado. Lo que sí la constitución prevé es la institución del impeachment, pero para casos de crimen de responsabilidad fiscal claramente demostrados. Y esto no es el caso de la presidenta Dilma Rousseff. Es interesante, Leonardo, esto que contás, porque poco se habla de las razones reales, ¿no? Y además de esta base, de esta poca base legal que tiene el impeachment, como bien describías, no tiene nada que ver con hechos de corrupción, como muchas veces sale erróneamente en las informaciones, sobre todo a nivel internacional, con esto de la corrupción y la corrupción. Bueno, los argumentos del impeachment no tienen que ver con eso. Y bueno, bien lo describías recién. Estamos en comunicación con Leonardo Fernández, corresponsal de Telesur en Brasil. Leo, queremos saber, ya mirando un poquito hacia adelante y bueno, teniendo en cuenta que seguramente avance y comience el juicio político en el Senado, ¿qué puede pasar durante esos 180 días? ¿Qué se espera que puede haber, qué respuesta puede haber en el Senado, en el juicio político en sí, o si hay una incertidumbre total? Bueno, ¿cuál es tu intuición de lo que puede pasar en ese juicio político? Y de la mano de esto, hay algunos rumores o algunas informaciones que hablan de que el gobierno podría llamar a elecciones anticipadas en caso de ser destituida Dilma, porque Lula es uno de los principales favoritos en las encuestas y le convendría también que se convocara elecciones para volver al gobierno de la mano de Lula. Bueno, entonces eso, ¿cómo sigue la cosa en el Senado en el juicio político y qué hay de cierto en esta posibilidad de llamar a elecciones anticipadas? Gerardo, antes de responder a tu pregunta, yo quiero tocar el tema de la corrupción, porque mucho se habla, porque los medios de comunicación en Brasil trataron de atribuir el monopolio de la corrupción en el país a los trabajadores, que es el partido de la presidenta Dilma. Pero eso no es verdad. Si uno ve la operación Lava Jato, por ejemplo, que es la operación que investiga hechos de corrupción en la Petrobras, uno va a percibir que otros partidos son mayormente investigados en la operación Lava Jato que el Partido de los Trabajadores. Por ejemplo, el partido del vicepresidente de la República. El propio vicepresidente de la República ha sido mencionado en delaciones de empresarios corruptos, que ha dicho que el vicepresidente ha recibido dinero proveniente de hechos de corrupción. El PMDB también es el mismo partido de Eduardo Cunha, el presidente de la Cámara de Diputados, líder del proceso contra la presidenta Dilma Rousseff y que es reo en proceso Tribunal Federal precisamente por haber participado de hechos de corrupción. Es decir, es todo lo contrario a lo que dicen los medios. Si bien es cierto que hay miembros del trabajadores involucrados en casos de corrupción gravísimos, también es cierto que la presidenta Dilma Rousseff es una persona que no tiene ninguna acusación concreta de hechos de corrupción y es conocida incluso en el mundo político como una persona extremadamente honesta. Esto lo ha reconocido incluso diputados y senadores de la oposición de derecha. Bueno, pero respondiendo a tu pregunta, hay una sensación entre los movimientos sociales de que es muy difícil que la presidenta regrese al poder después de 6 meses de gobierno de Michel Temer, incluso porque Temer no está dispuesto a hacer un gobierno interino, como es precisamente lo que debería hacer, es decir, gobierno de alianza con los partidos, con todos los partidos. Él ha construido su alianza y él está dispuesto a llegar al gobierno, en ese gobierno ya desmontando una serie de políticas del gobierno nacional y aplicando su propia receta económica al país. Pero de todas formas, Dilma ha dicho que no renuncia a su cargo, es decir, esperará que el Senado emita un fallo sobre el proceso al final de estos 6 meses. Y hasta el momento la oposición tendría los 50% más uno necesarios para aprobar la admisibilidad del proceso, pero todavía no, dos tercios necesarios para aprobar la casación del mandato de la presidenta Dilma. Es decir, todavía hay un juego político, pero entre los movimientos sociales se ve muy difícil el retorno de la presidenta Dilma. Sobre el tema de la anticipación de las elecciones presidenciales, la presidenta Dilma ya solo aceptaría, es decir, ni siquiera consideró el hecho de ni siquiera consideró aceptar, pero solo aceptaría ir a elecciones si fueran elecciones generales, es decir, si el Congreso también decidiera entregar sus cargos y ir a elecciones generales en el país. Pero asimismo, Gerardo, la compañera que me olvidé el nombre, pero asimismo una anticipación de las elecciones estaría dependiendo de la aprobación en el Congreso Nacional. Y eso es muy difícil. La presidenta Dilma no lo podría hacer por medio de un decreto, por ejemplo. Necesitaría la aprobación del Congreso y el Congreso, la mayoría del Congreso Nacional apoya al vicepresidente de la República, es decir, no aceptaría llamar a elecciones porque ven la posibilidad de que me siga gobernando el país hasta el 2018. Leonardo, acá Belén, aunque yo te cambié el nombre, te agradecemos. Nos presento, Belén, Leonardo. No Sebastián, sino Leonardo. Bueno, gracias por el panorama que nos brindaba sobre lo que está sucediendo en Brasil. Igual desde acá de Argentina seguimos muy atentamente el proceso de golpe de Estado que se abrió allí, porque como se viene diciendo, va a tener un impacto muy importante en el resto de la región y sabemos, digamos, lo que significa para el resto de América Latina que Brasil tenga, digamos, este proceso destituyente y lo que implica para las democracias de América Latina. Te agradecemos mucho esta conversación. Compañeros, yo les agradezco y les mando un fuerte abrazo desde Brasil. Pasaba Leonardo Fernández, corresponsal de Telesur en el Brasil, trayéndonos de primera mano todo el panorama y las distintas aristas de este complejo momento que vive el gigante de nuestra América. Y como bien decía, lo que se viene rápidamente, más allá de todos los detalles que dio, el Senado el 11 o 12 de mayo va a aprobar seguramente que avance y que comience el juicio político. 180 días va a durar aproximadamente, por los cuales va a estar suspendida Dilma, y se abre una etapa nueva porque va a asumir provisionalmente Michel Temer, y los movimientos sociales ya dijeron que no reconocen a Temer y que van a estar allí en las calles denunciando y protestando contra lo que van a considerar un gobierno ilegítimo. Después, bueno, se va a abrir una caja de Pandora y es muy incierto lo que pueda llegar a pasar, aunque bueno, está abierta esa posibilidad. de que Dilma sea finalmente juzgada y destituida. Lo que sí hay que aclararlo, después de que empiece ese juicio político, para ser destituida va a requerir 2/3 del Senado, así que tampoco está nada dicho. No, y también lo que vos preguntabas acerca de la posibilidad de que se abra un proceso electoral anticipado, también necesita pasar por el Senado y por el Congreso, por lo cual también es difícil que aquel Congreso que está destituyendo a la presidenta quiera llamar a una elección abierta cuando está jugando las cartas hacia el interior para que quede Temer como presidente. Y sobre todo porque tanto Temer como Cunha, como los dirigentes de la derecha clásica, no miden en las encuestas. Si uno ve las encuestas de quiénes están como mejor posicionados para ser presidente, está primero Lula y segundo Marina Silva. O sea, cabeza a cabeza ellos dos, ninguno, ni del PMDB ni del PSDB, que son los dos que van a quedar ahora en el gobierno de coalición a partir de dentro de un par de semanas. Así que tampoco a quienes van a estar comandando el nuevo gobierno les conviene que se realicen esas elecciones, porque directamente ni siquiera miden en las encuestas. Así es, esperemos que no empiecen a medir tampoco. Pero mientras tanto vamos a ir a escuchar una canción para distraernos un poquito y seguir con más Al Sur del Río Bravo. Seguimos musicalmente con un clásico desde O Brasil, Chico Buarque. A pesar de você. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir? Quando o galo insistir em cantar, água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento, vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. Pago pra ver o jardim florescer, qual você não queria. Você vai se amargar vendo o dia raiar sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir que esse dia há de vir antes do que você pensa. Apesar de você, apesar de você, amanhã outro dia. Você vai ter que ver amanhã renascer e esbanjar poesia. Como vai se explicar vendo o céu clarear de repente, impunemente? Como vai abafar nosso coro a cantar na sua frente? Apesar de você, apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Você vai se dar mal, etc. e tal. Ya regresa Al Sur del Río Bravo. Radionauta FM 106.3. Twitter, Radionauta FM. Facebook, Radionauta.

Y bueno, se me ocurrió lo de la kermés, que va muy bien. Ya tenemos en Honduras, en Colombia, ya tenemos nuestras sucursales. Ya arrancó. Arrancó ya, con ya todo. Arrancó con todo, como dicen aquí. Un boom, la kermés. Está, pero preciosa. Pero yo seguía pensando y me pasó algo muy extraño hace unos días. Porque yo estaba en mi casa pensando y pensando y de pronto escucho un revoloteo, como unos ruidos que venían de afuera de mi casa, de la calle. Se escuchaba como una discusión, ¿no? Alguien acusaba a otro de que le robaba el trabajo, de no pagar impuestos. Y bueno, yo enseguida entendí lo que estaba pasando, que era un argentino que se dirigía de manera violenta a un inmigrante boliviano, ¿no? Una situación tristísima. Me puse en guardia y ya estaba a punto de intervenir cuando pasó algo que nunca he visto como latinoamericanóloga, pero mi vida. Apareció algo en el cielo, no estaba segura si era un pájaro, si era un avión, bajó rápidamente hacia la esquina y aterrizó entre estos dos sujetos. Miró fijamente al que estaba gritando, con una mirada hipnotizante, y algo mágico ocurrió. El hombre, el argentino, cambió su rostro, se hizo amable y abrazó al otro. Y lo invitó a comer un asado. Yo dije, oh no, ¿qué está pasando? Yo estaba admirada, estaba encantada. Y a este sujeto, cuando estaba a punto de reprender el vuelo, lo llamo y logro preguntarle su nombre. Y mientras volaba me dijo, mi nombre es Comandante Latinoamérica. Y se fue volando. O sea, usted por su ventana vio algo que bajaba del cielo, que no era ni un pájaro ni un avión. Tampoco era el Papa Francisco, ¿eso estamos seguras? No. Era un sujeto que logró hacer un hecho de bien a la humanidad. Sí. Y no me diga que es aquel señor que está ahí parado con una capa con los colores de la huipala, ¿puede ser? ¿Estamos hablando de un superhéroe, puede ser? Sí. O no. O está jugando a la fiesta de disfraces o es un superhéroe de verdad. Es un traje. Que tiene la capa y huipala y una boina roja. Ajá. ¿No? Porque, bueno, ustedes saben cómo soy yo, no me voy a quedar con la duda. Y busqué por todos lados, hice todos mis contactos, los puse en alerta y no encontré. Agustín, usted lo hacemos pasar, ¿qué dice? ¿Le invitamos, Lupita? ¿Esa es la idea? Sí, sí, quiero que lo conozcan. Bueno, acá el invitado venga, de Lupita, nomás, a ver, ¿qué onda? Nunca pasó esto en Radio Nauta, me parece. Sí, algún superhéroe. ¿Cómo dijo el nombre? ¿Usted se acuerda, Belén? Comandante Latinoamérica. ¿Cómo? Upa, bueno, tranqui, comandante, despacito, que es una radio. Bueno, Lupita nos dice que, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, Lupita lo trajo, nos dice que usted es el comandante Latinoamérica. Así es un poco inusual que esté dando una entrevista, pero bueno, Lupita me convenció para hacer de esto una proclama pública. Conciudadanos latinoamericanos, he decidido usar mis poderes para velar por el bien de América Latina. Mi misión será protegerlos de villanos, extranjeros y nacionales que quieran hacerles daño. Prometo mantener la paz. Yo era un hombre normal, orgulloso de ser latinoamericano, pero no me preocupaba mucho por mi hermano y el prójimo. Hasta que todo cambió en un viaje a Perú, en el que consumí ayahuasca. Algo en ese viaje activó una parte de mi cerebro que estaba dormida. Cuando volví a estar consciente, ya no me sentí igual. De pronto sentía más allá de mí, como si pudiera sentir todo lo que sintieran los latinoamericanos. Y poco a poco fui aprendiendo a controlar mis poderes. Capitán Latinoamérica. Comandante Latinoamérica. Perdón, comandante. ¿Cuáles serían esos poderes que usted adquirió? Lo primero. ¿Y cómo le surgieron? ¿Lo picó un halcón? ¿Qué pasó? No, la ayahuasca, ¿no? Claro. El producto de la ayahuasca. Fue un viaje demasiado profundo y demasiado. Abrió mi cabeza. Volvió empoderado. Yo creo que había algo en mí que siempre tuve, pero que negaba a utilizar. Y eso se abrió. Y cuando se abrió, bueno, lo primero que descubrí y lo que tuve que aprender a controlar fue escuchar en mi cabeza todos los pensamientos y sentimientos de todos los latinoamericanos. Millones y millones de voces en mi cabeza. Puedo identificar cuando tienen miedo, cuando están enojados, cuando desconfían de alguien o cuando quieren un cambio. Por ejemplo, sé que en este momento el operador está leyendo algo que le parece ridículo en Facebook. Sé que a Bele, esa yerba que tiene el mate con yuyos, no le está gustando. No me gusta. Es cierto, ¿eh? Soy partidario de lo tradicional. Voy a ver si la cambio para la próxima. Sé que a Jera está preocupado por el próximo partido de Independiente. ¿Cómo sabe, Bravo. Increíble, ¿eh? Increíble. Además, tengo la fuerza de mil llamas. Tengo la resistencia de los pueblos originarios. Puedo volar como un cóndor y ver a miles de kilómetros. En este momento estoy viendo a alguien que en Perú se está haciendo una sopa. Durante siglos hemos intentado liberar a América Latina de las fuerzas del mal. No hemos podido con los poderes terrenales, ni con los terrestres. El destino me ha llamado. Lucharé codo a codo con los humildes, con los desahuciados, los discriminados y los violentados. Pero cuidado, porque lucharé contra los endeudadores, los que construyen muros, los violentos, los que sacan provecho de la buena fe de sus hermanos. ¿Dónde existe una injusticia? Comandante Latinoamérica estará allí. Qué surrealista todo esto. Sí, sobre todo, bueno, adivinó también qué está pasando, qué estamos haciendo. Esperemos que haga un bien, ¿no? Está dispuesto a hacer un bien y revertir este panorama oscuro que se avecina en nuestra región. Claro, Gerardo. Para eso estoy aquí. Quiero que ustedes confíen en mí. Quiero que ustedes estén de mi lado, porque o están conmigo o están con ellos. Nos puso entre la espada y la pared. Bueno, o sea, si no me queda otra, yo estoy con vos. Sí. Hay que elegir, digo. No aguante, sé. Aguante el comandante de Latinoamérica. Siempre que sientan peligro, pueden hacer la comandante de Latinoamérica señal en el cielo y yo acudiré. No importa qué está pasando ni dónde estén, el comandante de Latinoamérica estará siempre con ustedes. Y ahora debo irme. Lo siento, pero el deber me llama. ¡Latinoamérica está en peligro! Bueno, se fue corriendo. A ver ahí. Vamos a decir que se fue volando, como para darle un poco más de... Sí. Corrió unos pasos. Claro, y salió volando. Rompió ahí el techo del Olga Vázquez. Y salió volando. Impresionante. El comandante Latinoamérica, Lupita, volvió Lupita con sus personajes extraños que se encuentra por ahí. Le aparecen. Y uno nunca sabe si son realmente lo que dicen ser. O son vecinos transeúntes que encontró Lupita en la calle y los trajo. En la Plaza Rocha. Claro. No sé por qué no me creen. A mí me pasan cosas increíbles porque estoy abierta a vivir cosas increíbles. Ustedes son demasiado escépticos. Cuando empecemos a creer, vamos a poder cambiar este panorama. Nos corre por izquierda, Lupita. Sí, nos corre por el realismo mágico. Bueno, Lupita, después de este paso de uno de sus amigos, en este caso está bueno porque es latinoamericano, tiene esa impronta latinoamericanista que tanto nos gusta. Cerramos con su campaña en este caso su de... Chivo. Sí, su kiosquito. Auspicia este programa. La marca de indumentaria de Lupita, que se llama... No sabía qué ponerme y me puse feliz. ¿Qué nos trae? ¿Qué look trae para el día de hoy su indumentaria? Es una it girl, Lupita. Ahí va. Bueno, hoy como verán tengo un traje perfecto para este frío. Porque este clima, que no sabes qué ponerte. Porque si estás muy abrigado, luego no te puedes mover. Si no te abrigas bien, quizás te quede esa pequeña porción de piel que, por ejemplo, el tobillo, donde te entra el frío y ya luego es una tragedia enorme. Y en bici peor todavía. Peor. Así que bueno, me inspiré para este traje con los tejidos del altiplano. Lo que tengo es un body, para aquellos que no sepan lo que es un body, sería en español sería un cuerpo, o sea, es un traje entero que te va desde los tobillos hasta el cuello. Está hecho enteramente de lana de alpaca y puedes usarlo debajo de la ropa o, como hice yo, animarte a mostrar tus curvas y combinarlos con unas bellas botas de cuero ecológico. O te lo puedes poner con un poncho y lo usas así tipo de calza. O si no, puedes ponerte la capucha con orejitas de alpaca y abrigarte del frío especial para la bicicleta si te abrigas bien las orejas. Y bueno, eso para mí es muy cómodo, perfecto para este clima y puedes combinarlo de diferentes maneras. La próxima, Lupita, vamos a tener que empezar a subir fotos porque es muy difícil promocionar una marca sí. sin darle a la gente algo de imagen. A mí me preguntan, che, la marca Lupita está buena, como que no, es difícil de imaginar. Parece que la próxima hay que incorporar, no sé, alguna producción fotográfica tuya o ir, no sé, por ahí puedes conseguir alguna modelo. Igual me gusta que quede también a la fantasía de las oyentas y los oyentes, ¿no? Estas indumentarias de Lupita y sobre todo este look invernal para nosotros y para también la gente de Mérida, de Venezuela, que hace frío, que también nos empieza a escuchar a partir de hoy. ¿Tiene algún nombre de esta nueva indumentaria que tiene que ver con un body, ¿cómo es? Con tejidos del altiplano. Sí, se llama alpaquita. ¿No pica eso, Lupita? Alpaquita. Me imaginé como una especie de malla, pero de alpaca, ¿sabes sí. lo que pica eso? Como una especie de, ¿cómo es? La de los picapiedras, ¿no? Claro. Pero de alpaca. No, no pica, está hecho de una manera el tejido que hace. Es muy suavecito, realmente es muy amigable con el cuerpo. Y si quieren pueden buscar los diseños en www.nosabiaqueponermemepusefeliz.com.uy. .com.uy, bien, para los amigos uruguayos, está bien. Logró poner la página desde Uruguay, está bueno. Ajá, sí. Pasaba nuestra latinoamericanóloga que a partir de hoy, por razones estrictamente personales, se va a retirar antes de tiempo, así que no nos va a ofrecer el saludo final, así que despídase ahora, Lupita. Y además comente con qué canción nos, sí, además, nos retiramos. Lupita, comente, ¿no? Que usted, además de latinoamericanóloga, es una obrera de Latinoamérica, así que sí. debe cumplir otros compromisos también. Es que la verdad que yo pensé que lo de la marca de ropa iba a ser un hobby, terminó siendo una obligación gigante, así que, bueno, perdón, tengo menos tiempo en el programa, pero igual es una quita que los ame absolutamente a todos los que nos están escuchando y que les mande un abrazo lo más grande que se pueda. Y nos vamos con una canción un poco para armar un poco de pica entre nuestro nuevo superhéroe, el comandante Latinoamérica, y... Nos pueden escribir al Sur del Río Bravo en Facebook o arroba Sur del Río Bravo en Twitter. Si prefieren a el comandante Latinoamérica. O a este ya famosillo Capitán América. Yeah. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. Radionauta.com.ar. Segunda mitad, segundo tiempo de Al Sur del Río Bravo. Nos queda una horita más para compartir con vos las informaciones, la cultura y las raíces de nuestra América. Sobre todo las raíces vuelven hoy a estar presentes aquí con la columna Huellas en el Mar. Huellas en el Mar. Huellas en el Mar. Huellas en el Mar. Bueno, algunas mal y otras bien. Vamos a ver qué nos traen las huellas hoy con el regreso de Martín Obregón y la columna de rescate histórico. Nuestras sí. Vías de comunicación para que interactúes, nos envíes alguna crítica, alguna sugerencia, algún comentario, son las siguientes. Se pueden comunicar con nosotros vía Twitter, @ Sur del Río Bravo, sino también vía Facebook, Al Sur del Río Bravo, y como dijimos, pueden mandar un audio o un WhatsApp al 221-67-051-90. Sí, con el +54 si estás en otro país. +54 221 670 5190, el WhatsApp de Radionauta. Lo decíamos que tenemos muchas más informaciones, muchas más noticias, lo más destacado que está pasando por estas horas en nuestra América. Noticias al Sur del Río Bravo. ¿Nos vamos para México, le parece? Sí, nos vamos para México. Porque seguimos de cerca el caso de los normalistas desaparecidos. En este caso, expertos de la CID entregan informe final sobre Ayotzinapa y denuncian al gobierno por obstruir la investigación. El grupo interdisciplinario de expertos independientes de la CIDH presentó su informe final sobre el secuestro y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Recordamos, ocurrió el 26 de septiembre de 2014. Un texto de 608 páginas, este informe final del grupo de expertos, en el cual desmontan la infinidad de irregularidades, de mentiras, de la denominada verdad histórica, es decir, de la investigación oficial llevada adelante por la Procuraduría General de México. Sí, los especialistas aseguran que las autoridades mexicanas no han seguido líneas de investigaciones claves, se han manipulado evidencia, obstruido y rechazado diligencias, se ha protegido a oficiales que habían participado en la desaparición y se ha torturado a presuntos sospechosos para obtener confesiones que respalden la visión gubernamental. Concluyeron además que Ayotzinapa no es un caso aislado en México y lamentaron que su principal objetivo, encontrar a los normalistas, no se haya podido concretar. Por su parte, los familiares de los normalistas y organizaciones sociales marcharon el martes. Cuando se cumplieron 19 meses de la desaparición de los jóvenes, marcharon también hacia la Procuraduría y le reprocharon al presidente Enrique Peña Nieto la salida, ¿no? La decisión del gobierno de que no continúe el trabajo del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y lo acusaron a Peña Nieto de mentir. Sí, además señalaron que es responsabilidad del gobierno federal con su intención deliberada de obstruir la investigación y de encubrir a los responsables que no se haya podido llegar a la verdad de los hechos del 26 y 27 de septiembre en Iguala, estado de Guerrero. Gracias a nuestro productor Agustín, tenemos el testimonio de Francisco Navarrete, padre de uno de los jóvenes desaparecidos en Ayotzinapa. Exigimos a este señor presidente que nos dé la cara definitivamente él. No PGR, no gobernación. Queremos, si tiene él la palabra, si tiene ese, creo que debe tener palabra, por eso está ahí representando a los mexicanos. Entonces queremos que se comprometa, queremos que sigan las líneas de investigación que dan los expertos independientes que vinieron a apoyarnos, señores, personas extranjeras que vinieron a ayudarnos. Porque el gobierno mexicano nos está agrediendo. Bien, allí uno de los padres de Ayotzinapa, y también tenemos testimonios del propio grupo interdisciplinario de expertos independientes de la CIDH, que decíamos presentó su informe final este fin de abril culmina su trabajo, el gobierno mexicano no se lo quiso renovar, así que se van, pero dejaron algunas cosas para decir. Sí, vamos a escuchar a Francisco y a Claudia. Es por todas estas razones que el GIEI concluye que no ha visto una sola evidencia o un hilo de evidencia para cambiar su conclusión del 6 de septiembre, que en el basurero de Cocula no se incineraron a los 43 estudiantes. Esta actitud de colaboración cambió y las diligencias de investigación o fueron innecesariamente dilatadas o fueron directamente rechazadas. Bien, Claudia, paz y paz. Antes, Francisco Cox, integrantes de este grupo de expertos de la CIDH, que, como decíamos, gracias a su informe, desmontaron todas las mentiras de esa verdad histórica, entre muchas comillas, esa versión oficial, y concluyeron que no existió todas las evidencias que mostró el gobierno mexicano. Y lo más importante que dijeron, además, que Ayotzinapa no es un caso aislado, así que, bueno, una lástima que tengan que terminar su trabajo en México estos expertos que han aportado muchas informaciones, muchas pruebas para tirar abajo la versión oficial del gobierno mexicano que quiere seguir escondiendo este caso bajo la alfombra. Sí, de México nos vamos a ir a Paraguay. El triunfo de campesinos y cooperativistas luego de más de 3 semanas de lucha. Después de 23 días de manifestaciones y protestas en el centro de Asunción, campesinos y cooperativistas paraguayos lograron sellar un acuerdo con el gobierno nacional para atender sus demandas. Las marchas de los campesinos y las campesinas del Paraguay comenzaron el 1 de abril, cuando distintos campesinos llegaron desde varias regiones del país y se sumaron a la protesta de los cooperativistas que exigían el rechazo a la entrada en vigencia de la ley que obliga a las cooperativas a cobrar el IVA a los intereses crediticios. Los pequeños productores rurales exigían la condonación total de sus deudas. Sin embargo, el acuerdo firmado establece que las deudas vencidas podrán ser refinanciadas a 10 años con la quita de intereses. Además, se otorgan años de gracia, pero con el aumento de la tasa de interés de acuerdo a cada caso. En relación a los reclamos que tienen que ver con fortalecer la agricultura familiar y la seguridad alimentaria, otros de las demandas de los campesinos, el gobierno se comprometió a instalar espacios de encuentro intersectorial. Y respecto a los reclamos de los cooperativistas, el acuerdo estipula posponer la implantación del IVA hasta el 1 de julio y promete redefinir en un tiempo todavía no determinado esa ley que tiene que ver con un impuesto recientemente aprobado por el Congreso del Paraguay. Sí, vamos a escuchar a Jorge Leaño, dirigente campesino de Paraguay. De mayo, una nueva reunión para dar seguimiento a los compromisos establecidos en el acuerdo en Villarroga. Por ello, mañana hay meta P adelante del 30, dos resoluciones muy importantes. Bueno, algún problemita técnico ahí en el audio de Paraguay. Se había escuchado bien, ¿no? En la previa, Agustín, yo también lo escuché. Bueno, cosas que pasan de la tecnología. Allí era la intención de mostrar las voces desde el Paraguay en esta protesta masiva, multitudinaria y prolongada, ¿no? 23 días allí acampando y protestando en el centro de Asunción. Finalmente tuvieron alguna respuesta, así que felicitamos de acá al triunfo popular en el Paraguay. Así es. Nos vamos a ir a la columna tan esperada, la primera del año, de Huellas en el Mar, de Martín Obregón. Huellas en el Mar, historias olvidadas de nuestra región. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. Comandante Carlos, Carlos Ponce. ¿Quiere comenzar cantando o hablando? Hablando. Canta. Prefiero. Un poquito, canta. No. Te bailo si quieres, pero. Ay, pero no es tan radial. Ajá. No bien. Sabemos. Bueno, no sabemos. Suponemos que no. Bueno, lo recibimos con una canción acorde al tema que nos va a tratar hoy, pero antes podemos preguntarle cómo está, cómo estuvo, qué cuenta, tanto tiempo. Bien, todo bien. Acá, ahora que estoy acá en el estudio, mucho mejor. La diferencia de temperatura es notable con respecto al otro lado del vidrio, así que está fresco. La verdad que acá está espectacular. ¿Hace menos frío que afuera? A acá? Sí. Mucho menos. Mira, yo tenía la idea de que no. Bueno, más allá de los comentarios climáticos, sí. Puede llegar a haber algunos oyentes y oyentas que lo escuchan a usted por primera vez al sur del Río Bravo. Tenemos varias radios nuevas también que retransmiten este espacio. Estuve escuchando, sí. Y también, bueno, la banda de Radionauta, que también sigue creciendo. En un par de palabras, ¿cuál es la impronta, la esencia de la columna que ocasionalmente tenemos aquí al sur del Río Bravo? Es una columna, vamos a decirlo sencillamente, es una columna de historia. Humildemente intentamos rescatar algunas experiencias, algunos personajes de América Latina. Y bueno, más que nada eso, tal vez ahora la periodicidad sea un poco más laxa, ¿no? El año pasado hicimos la columna cada 15, si mal no recuerdo, semana de por medio. Sí, ahora va a ser cada 3. Y ahora vamos a hacerla cada 3. Tenemos un columnista nuevo, que todavía no lo vamos a anunciar, pero que se va a sumar también cada semana, así que va a ser cada 3 semanas, ¿sería? Sí, cada 21 sí, días. Sí, sí. Huellas en el mar, y la introducimos nuevamente, ¿le parece? Me parece perfecto. Apuntando firmes hacia el futuro. Comandante Carlos, Carlos. ¿De quién es esta canción? Vamos a hablar de quién. ¿A quién, a quién está dedicada? ¿A quién evoca? Al comandante Carlos Fonseca. Carlos Fonseca Amador. Ajá. Un nombre pesado, digamos, ¿no? Dentro de lo que podría ser, no sé, por decirlo de alguna manera, el panteón de los líderes revolucionarios en América Latina, ¿no? Es uno de los fundadores y uno de los líderes históricos del Frente Sandinista de Liberación Nacional nicaragüense. Pero bueno, creo que no tan conocido entre nosotros, ¿no? Por lo menos en esta región. Tal vez sí entre sectores más vinculados a la militancia política y demás, pero no tanto en términos más amplios, más generales, ¿no? Entonces, bueno, la idea era hacer una pequeña semblanza de este revolucionario que nació en 1936 en una ciudad nicaragüense, Matagalpa, y bueno, que hizo un recorrido, yo diría, bastante similar al de otros líderes revolucionarios. Recuerda un poco incluso a la figura de Fidel, ¿no? Sí. La trayectoria que hace Carlos Fonseca, un intelectual, podríamos decir, ¿no? Un dirigente estudiantil que desde muy pequeño fue compañero, por ejemplo, en el colegio secundario de otros personajes muy importantes en la historia del Frente Sandinista de Liberación Nacional, como por ejemplo el comandante Tomás Borges. Claro. ¿Sabía usted que habían sido compañeros en el secundario? ¿En serio? Sí, sí, claro. Por ahí en algún recreo habrán en algún recreo empezaron a planificar cosas siendo muy chicos. Bueno, de hecho editaron una revista también. Entre cambio de figuritas, entre juega la bolita, por exacto. Ahí dijeron, che, ¿y si hacemos de paso una revolución? Algún análisis de coyuntura. Claro. ¿No? Late. Sí, sí, sí, sí. De alguna manera van descubriendo cosas en esa adolescencia, podríamos decir. Pero por supuesto muy, muy vertiginosa y muy acelerada. En una vieja librería de usados descubren algunos textos de Marx, de Engels, empiezan con ese tipo de lecturas. Y todo esto se profundiza cuando a los 18 años Carlos Fonseca se anota en la Facultad de Derecho de la segunda ciudad en importancia en Nicaragua, que es la ciudad de León, y se incorpora también al Partido Socialista de Nicaragua, ¿no? Estamos hablando de los años 1955-1956, donde él comienza ahí, de alguna manera, un periplo o una aventura que es verdaderamente de novela, ¿no? Porque cae detenido, es expulsado, anda de un país para el otro, ¿no? Es decir, por ejemplo, de Nicaragua a Costa Rica, a Honduras, a Guatemala, a Venezuela, a Cuba, ¿no? En el medio, muchas detenciones, muchos exilios forzosos, muchas deportaciones, mucha cárcel, ¿no? Mucho intercambio, mucho contacto político. Viajes a la Europa del Este, es decir, un recorrido bastante clásico. Por ejemplo, en 1957 viaja a Moscú. Bueno, obviamente la Unión Soviética funcionaba todavía como una experiencia en la que muchos revolucionarios de América Latina de alguna manera encontraban también un camino a seguir, ¿no? Más allá de que ya estaba plenamente consolidado el modelo estalinista. Pero viaja a Moscú, viaja a otros países de Europa del Este. Y bueno, en ese contexto, digamos, milita muy activamente como un dirigente importante en el ámbito estudiantil, ¿no? En esos momentos se produce el acontecimiento que modifica un poco todo el tablero político latinoamericano, que es la Revolución Cubana. La Revolución Cubana, bueno, como bien sabemos, triunfa en enero de 1959, a comienzos del 59, y ahí se empieza a dar un proceso muy interesante, en La Habana, sobre todo, donde muchos dirigentes y militantes revolucionarios latinoamericanos, exiliados en diferentes lugares, se van todos para se concentran en La Habana, ¿no? A ver qué se puede hacer. Y caen ahí, en La Habana, muchos dirigentes nicaragüenses también. No todavía Carlos Fonseca, que permanece en Nicaragua y en realidad va a llegar a la isla en el mes de abril del 59. Pero en el medio lo que hay es un intento en el que participa muy activamente el Che Guevara por organizar un núcleo que inicie la lucha guerrillera en Nicaragua. Ahí quienes participaron de esa experiencia, por ejemplo, suelen comentar que el grupo de exiliados nicaragüenses era muy heterogéneo, claro, desde el punto de vista de su composición ideológica, ¿no? Y que incluso el Che hizo un trabajo, podríamos decir, de selección. De adoctrinamiento y hasta de depuración de ciertos elementos, ¿no? Hasta que queda un grupo que es finalmente el grupo al que se va a integrar Carlos Fonseca, que intenta una especie de desembarco guerrillero, desembarco, digamos, entre comillas, ¿no? Porque en realidad fueron por tierra, y que van a intentar implantar un foco en la zona de El Chaparral, esto es Honduras, ¿no? En el límite con Nicaragua. Y ¿en ese, qué año más o menos? En el año 59. En el año 59. Y ese grupo es masacrado. Ese grupo es masacrado, el intento sale mal. Carlos Fonseca incluso es herido de bala en un pulmón y tiene que volver a La Habana, ¿no? Pero es como el primer intento de implantar ahí en Nicaragua un modelo que está inspirado, digamos, en el modelo cubano y donde participan activamente militantes revolucionarios que habían triunfado recientemente en Cuba. Esto en el 59, y a partir de ahí, a partir de esa derrota, digamos, de esa derrota militar, se empiezan a profundizar los contactos entre diferentes grupos y diferentes militantes nicaragüenses, y acá Fonseca va a tener un papel central cuando en el año 1961, junto con Tomás Borges, por ejemplo, y otros dirigentes muy importantes del sandinismo, como Silvio Mayorga, Noel Centeno, Santos López, que era incluso un viejo dirigente que venía de la época de Sandino, ¿no? Deciden la conformación del Frente Sandinista de Liberación Nacional en 1961. O sea, fue uno de los fundadores claves, sí, del sandinismo. Está desde el vamos, digamos. Y sobre todo aporta mucho Carlos Fonseca desde el punto de vista de las bases doctrinarias e ideológicas del sandinismo, que, bueno, es importante por ahí también esto resaltarlo, ¿no? Plantea, digamos, un modelo, que es un modelo que está fuertemente inspirado en la Revolución Cubana, y que, como la Revolución Cubana, también retoma raíces que tienen que ver con las luchas que habían tenido lugar en Nicaragua a lo largo de prácticamente todo el siglo XX, y sobre todo la experiencia de Sandino resistiendo la ocupación militar norteamericana durante las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Es decir, el hecho de colocarle el nombre de Sandino al Frente Sandinista de Liberación Nacional implicaba de alguna manera recuperar esas raíces de lucha y reivindicar a una figura que prácticamente 3 décadas atrás había sido el líder de la resistencia nicaragüense frente a la ocupación norteamericana. Hay que recordar que todo esto se da en el contexto de la dictadura de los Somoza. Anastasio Somoza García, el padre, y Anastasio, ¿no? Somoza de Baile, el hijo, ¿no? En el 56 muere el padre y la dictadura somocista continúa en la figura del hijo, ¿no? Entonces, en el contexto de esta lucha contra la dictadura, bueno, surge el Frente Sandinista de Liberación Nacional en el 61. Bueno, ahí, a partir de ese momento, la historia de Carlos Fonseca también está marcada por un poco estas idas y venidas permanentes, ¿sí? Cárcel, destierro, exilio forzado, nueva detención, ingreso a Nicaragua, detención, exilio, ¿no? Idas y venidas permanentes. Hasta que finalmente, en el año 69, ya convertido en uno de los ideólogos más importantes, redacta algunos puntos programáticos que son fundamentales para que, de alguna manera, el Frente Sandinista adquiera una mayor cohesión, sobre todo desde el punto de vista ideológico, ¿no? Sin embargo, es capturado nuevamente en Costa Rica, en una cárcel bastante famosa, digamos, la cárcel de Alajuela. Incluso hay algunos intelectuales franceses en esa época que piden por su liberación, muy conocidos, ¿no? Sartre, por ejemplo, Simón de Beauvoir piden por la liberación de Carlos Fonseca, que finalmente es liberado a partir de una negociación que lleva adelante el Frente Sandinista, ¿no? Una especie de canje de rehenes. Fonseca es liberado y se exilia en La Habana, donde va a permanecer prácticamente 5 años, entre el 70 y el 75, mientras el proceso de lucha en la montaña, digamos, se profundiza y avanza, y al mismo tiempo se va descomponiendo también la dictadura de Somoza. Esto por ahí es más complejo de explicar, pero a partir de los años 70 la dictadura de alguna manera empieza a perder legitimidad, incluso en algunos sectores, podríamos decir, de la clase media, ¿no? Del empresariado nicaragüense, lo que hace que el Frente vaya adquiriendo también mayor solidez y mayores apoyos, incluso en términos sectoriales, ¿no? En esos años del 70 al 75, lo que hace Carlos Fonseca es trabajar mucho desde el punto de vista intelectual, sobre todo. Aporta desde Cuba elementos de caracterización de la situación política, trabajos históricos donde recupera la figura de Sandino, analiza las políticas norteamericanas, digamos, en América Central y particularmente en Nicaragua, es decir, profundiza una serie de tareas de investigación que son fundamentales, digamos, para consolidar el avance del Frente. Hasta que en ese 1975 regresa a Nicaragua y se suma a la lucha guerrillera en las montañas. Llega también un poco con el objetivo de saldar o contribuir a saldar algunas diferencias internas que estaban apareciendo dentro del Frente, y en ese contexto, en el contexto en el que vuelve a la lucha armada, es capturado por las fuerzas represivas en noviembre del 76, bueno, capturado y asesinado 3 años antes de que la revolución finalmente triunfe. Esto ocurre en julio del 79. Es más, en noviembre del 79, al cumplirse 3 años de la caída de Carlos Fonseca, se organizan, digamos, en Managua una especie de funeral multitudinario, ya que se recuperan sus restos, digamos, y son enterrados, digamos, en Managua, en el marco, digamos, de una revolución que hacía pocos meses había triunfado. Pero deja algunos escritos claves, ¿no? También de los legados y sobre todo de las enseñanzas de la experiencia sandinista. Sí, y es interesante también en este sentido, por ahí la comparación entre un personaje como Fonseca y un personaje como Fidel Castro, en el sentido de que los dos conocían perfectamente la historia de sus países. ¿Sí? Es decir, conocían perfectamente la historia, la geografía, los procesos que habían tenido lugar. Se habían dedicado a estudiarlos, ¿no? y estaban absolutamente imbuidos de lo que ocurría, digamos, en cada uno de sus países. Incluso habiendo estado los dos mucho tiempo también en prisión o en situación, digamos, de exilio forzoso, ¿no? Es decir, interesante esto para pensarlo, cómo determinados líderes revolucionarios fueron de alguna manera muy cuidadosos y hasta muy detallistas en el estudio, digamos, de los procesos que tuvieron lugar en los territorios en los que desplegaban su acción. Interesantísimo. Muy interesante la historia. Es verdad que no es muy conocido dentro de los revolucionarios latinoamericanos. Tiene poca prensa, ¿no? Tiene poca prensa, capaz porque se murió antes, ¿no? Entonces como quedó olvidado. Antes del triunfo de la revolución. Claro, quedó olvidado como parte del pasado. Es muy conocido igual en la zona del Caribe, ¿no? Sí. Bueno, en Cuba es muy conocido. En Venezuela creo que también. Creo que es mayor el conocimiento que tienen los venezolanos que el que tenemos nosotros, ¿no? En relación a Nicaragua es como de los más reivindicados. Sí, y en Nicaragua es obviamente de Santino, si se quiere, sí, ¿no? Una figura muy fuerte. Bueno, queda pendiente solamente el baile del tango, los pasitos de tango, por ahí para la próxima. Sí, lástima que Lupita se tuvo que retirar antes, porque yo quería formalmente plantearle la invitación, digamos, a la milonga. Ajá. Pero me interesaría también conocer un poco la indumentaria con la que ella asistiría, ¿no? En el caso de que aceptara. La próxima. Con un body de alpaca seguro. Sí, claro, de algo mínima. Algo más, de mínima. Yo creo que eso puede causar sensación. Mm. Igual guarda con no sabía qué ponerme y me puse feliz, que también tiene indumentaria para varones. Ah, bueno, habría que ver entonces. Habría que revisar los catálogos. Claro, hay que revisar el catálogo de invierno, otoño-invierno. El desafío para Lupita entonces para la próxima columna de Martín, el baile y la vestimenta a tono. Pasaba Huellas en el Mar, pasaba Martín Obregón y el rescate histórico, en este caso, de Carlos Fonseca. Comandante Carlos, Carlos Fonseca, talla pan vencedor de la muerte, novio de la patria rojinegra, y cada frontera te grita presente. Comandante Carlos, Carlos Fonseca, talla pan vencedor de la muerte. Huellas en el Mar, historias olvidadas de nuestra región. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. Sale Martín, entra Agustín, esto es así. Se viene el recambio, sí, el sí. Último bloque en Al Sur del Río Bravo. Tenemos la banda. Tenemos la sugerencia. La banda, musical. La sugerencia, el toque musical de la semana. Bandas, músicos, músicas, artistas. La sugerencia musical de la semana, Al Sur del Río Bravo. Bien, para relajar un poco, ¿no? Esta intro en esta sugerencia musical de la semana que nos trae Agustín y se trata de... Se trata de Pachamama en este caso. Así se llama este grupo musical. Pachamama, sí, a secas. Pachamama a secas. Ajá. Sí, bastante relajante, ¿no? En general sus toques son más así, tienen algunas canciones por ahí un poco más... ¿Es arriba. Instrumental? Sí, sobre todo instrumental. Muy pocas canciones son cantadas y tienen apenas un par de estribillos. Prácticamente todas sus obras son instrumentales. A eso más o menos se dedican. El fundador de la banda, digamos, Carlos Gutiérrez. ¿De dónde son? Son argentinos, medio chilenos, porque ellos en realidad eran chilenos, nacidos en Chile. Después se vinieron a vivir para acá. Y bueno, han vivido acá, han vivido allá, entonces son medio del estilo Lupita, que no terminan de ser de ningún lado. Son claro. De todos lados. Latinoamericanólogos. Exacto. Traen un poco la música de Chile, o así arrancaron su carrera musical. Después fueron variando un poco. Y hoy prácticamente se dedican a todo. Tocan instrumentos de todos lados, hacen viajes por todo el mundo, desde India hasta Australia, hasta Alemania, y siempre que se acercan a tocar esos lares, siempre se traen inclusive instrumentos de esos lugares que son populares de ahí de la zona, y tienden a hacer temas musicales con todos esos instrumentos. La banda cuenta con más de 160 instrumentos, tocan esa cantidad de instrumentos, son una sinfónica más o menos. Sí, son una familia prácticamente de músicos, quien da origen a la banda. Entre ellos, bueno, el que nombraba Carlos Gutiérrez, que es como el coordinador de todo, si se quiere. Y forma parte también uno de sus hijos, que es Joaquín, que hoy tiene 22 años, bastante pibe, y tocan una cantidad de instrumentos que llama la atención. Carlos también es docente, se dedica mucho al ámbito de la docencia. En su momento fue como el primero que empezó a dar música, si se quiere, de una forma más alternativa a lo que era la educación formal, con más estilo propuesta de talleres, como con otra dinámica y otra lógica. Luego, más o menos, alguna anécdota que había dando vuelta por ahí era que Mercedes Sosa lo había invitado, para que vean lo importante que es, que el Mercedes Sosa lo invitó a su última gira, lo había invitado para que toque con él, con ella, y además de esto, una de las cosas interesantes que se veían era que ahora, luego de jubilado de docente, se dedica a la musicoterapia, así que se junta a dar charla, va a los hospitales, a las clínicas, y utiliza estos instrumentos que suenan tan armónicos y tan lindos para trabajar con gente con distintas problemáticas, como una forma de resolver algunas cuestiones. Muy bien, nos vamos a la pausa con la sugerencia musical de la semana para relajar un poco, escuchar un poco de vientos, de música andina, de charangos, de quenas y otras cositas más. Sí, para eso por ahí podemos dejar un poquito más la cortina, capaz. Porque el que viene después no es tan charanguesco. No importa, mándelo y preséntelo. Y con esto nos vamos a la última pausa. Bueno, la canción ahora, que es el instrumento se llama Hang, se llama Luna. Esta canción, muy linda. Pachamama. Thank you. Ya regresa al sur del Río Bravo. FM 106.3. Facebook, Radionauta. Twitter, Radionauta FM. Radionauta.com.ar. Agenda Olga Vázquez. Sábado 30 de abril, desde las 2 de la tarde, la Biblioteca Westergel presenta Ciencia que juega y anda, juegos, lecturas y la presentación de la obra de títeres Tierra Viva. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los jueves, a las 11 de la mañana, yoga. A las 2 de la tarde, acrobacia de piso. A las 4 de la tarde, swing circense. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60, entre 10 y 11. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. En Radionauta está sucediendo al sur del Río Bravo. Continuamos al sur del Río Bravo. Último bloque al sur del Río Bravo y saludamos a Mauricio Villafani, que contestó la pregunta que habíamos hecho hace un rato, si prefería al comandante Latinoamérica o al capitán América, y nos envía una foto de la clásica foto de Chávez, Lula, Evo y Kirchner y dice comandantes con ese Latinoamérica. Muy bien, alguien que se jugó e interactuó con nosotros en este programa número 34, gracias. Continuamos en este último tramo con otras noticias, otras informaciones de lo que está pasando por estas horas en América Latina y el Caribe. Noticias al sur del Río Bravo. Y nos vamos para Colombia porque Santos nombró a 7 nuevos ministros y dice conformar el Gabinete de la Paz. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció cambios en 7 de los 16 ministerios de cara a la firma del acuerdo de paz con la FARC y también al inicio de la mesa pública con el ELN, que va a comenzar el próximo mes en Ecuador. Santos manifestó que cada momento en la historia de una nación requiere el mejor equipo, nos suena familiar, para liderarlo y para llevar a cabo las transformaciones que se necesitan. Colombia vive hoy un momento muy especial, cuando nos aproximamos a la paz, cuando se avecina el posconflicto con sus desafíos y sus inmensas oportunidades. Para este momento particular, he decidido hacer unos cambios en el gabinete ministerial para asegurar que en los próximos meses nos acerquemos cada vez más a estos objetivos. Así entonces, así el anuncio de los cambios en el gabinete Juan Manuel Santos. El nuevo gabinete tiene unas características muy especiales. Aumenta la presencia de las mujeres e incluye a un destacado representante de la comunidad afrocolombiana. Incluye a todas las regiones del país, el Pacífico, el Eje Cafetero, el Caribe, la región andina. Incluye a personas de partidos políticos diferentes a los de la Unidad Nacional, como el Partido Verde y el Polo Democrático. Este es entonces el gabinete de la paz, el gabinete del posconflicto, el gabinete de la lucha por la equidad, por el empleo, por la prosperidad. El gabinete de la paz y del posconflicto, así lo describía Juan Manuel Santos, estos cambios, y el que más llamó la atención tiene que ver con el nombramiento de Clara López como nueva ministra de Trabajo. Clara López era hasta hace unos días presidenta del Polo Democrático Alternativo, uno de los de las fuerzas políticas de izquierda o de centro izquierda de Colombia. Sí, también fue ex candidata presidencial y ahora va a ser la nueva ministra de Trabajo. Vamos a escuchar lo que dijo Clara López. Ya vemos el fin de esta larga guerra a la mano y el presidente me ha llamado a participar en el gabinete del posconflicto y yo he aceptado gustosamente. La gente puede pedir pero yo no tengo absolutamente ninguna intención de renunciar a mi militancia en el Polo Democrático Alternativo. Bien, allí Clara López, ex candidata presidencial, como decíamos, por el Polo Democrático Alternativo, que aceptó ser la nueva ministra de Trabajo de Santos y generó también algunas polémicas y algunas discusiones al interior del Polo, porque, bueno, hasta ahora el Polo venía siendo opositor y así va a continuar según el Consejo Nacional Ejecutivo de esta organización, que le pidió y le aceptó la renuncia como presidenta del Polo a Clara López. Así que, bueno, un elemento nuevo en la dinámica de Colombia que, como decíamos, tiene en su horizonte inmediato la firma de los acuerdos de paz. Sí, de Colombia nos vamos al país vecino de Venezuela, porque la oposición ya arrancó la recolección de firmas para el revocatorio de Maduro y el presidente dijo que esto no tiene viabilidad política. El Consejo Nacional Electoral entregó el martes 26 a la oposición venezolana las planillas para recolectar las 197.000 firmas necesarias, el 1% del padrón electoral, para solicitar la activación del referéndum revocatorio. Sí, arranca entonces una de las principales vías que eligió la derecha venezolana para tumbar a Maduro, para lograr su destitución. Las otras no le estaba yendo muy bien, así que el referendo revocatorio es hoy por hoy la principal arma con la cual la oposición venezolana va a intentar en los próximos meses lograr el fin del mandato de Nicolás Maduro. Como decías bien, va a tener que juntar casi 200.000 firmas, o sea, 1% del padrón electoral. Después el Consejo Nacional Electoral va a tener que validar esas firmas y va a tener que juntar después casi 4 millones de firmas, o sea, cerca del 20% de los inscriptos en el registro electoral, para que se pueda realizar la consulta sobre la continuidad o no del presidente venezolano. Sí, así es. Vamos a ver qué pasa con esa juntada de firmas y si logran o no llamar a un referéndum revocatorio en Venezuela. ¿Qué decía Nicolás Maduro sobre las distintas iniciativas opositoras? Lo siguiente. Todos, Twitter, todo el mundo, vamos a pegarnos, a engancharnos del trabajo, de lo bueno. Ah, está bien combatir contra ellos y sus cosas, pues. Respetémoslos allá, ellos que hagan sus cosas. Yo lo he dicho, nada de lo que están haciendo tiene viabilidad política. Y la revolución aquí se va a continuar y va a tener a este presidente por lo menos hasta el 2018. Nada de lo que están haciendo tiene viabilidad política y Maduro dice que se va a quedar hasta el fin de su mandato, o sea, hasta el 2018. Sí, también el Tribunal Supremo venezolano declaró inconstitucional la enmienda para cortar el mandato de Maduro, por lo cual Maduro, excepto que lo revoquen a partir de este referéndum, continuaría con su mandato presidencial. Esa era otra de las vías que intentó la oposición venezolana, es decir, realizar una reforma a la Constitución para acortar el mandato de Maduro, que sea de 6 a 4 años, pero el Tribunal Supremo dijo que no, dijo que eso es inconstitucional, por lo cual esa opción queda por ahora relegada. La otra opción es la movilización de calle, como decía la MUD, la Mesa de la Unidad Democrática, generaron acciones de protesta, está habiendo en estos días distintas hechos de violencia callejera, sobre todo algunos focos pequeños en estados fronterizos con Colombia, en el Zulia, también en el estado Táchira. Y bueno, a partir de esos hechos violentos también la derecha venezolana intenta generar un escenario de caos. Pero bueno, decíamos, su principal arma hoy por hoy es el referendo revocatorio. Y sobre esto también se refería uno de los líderes de la oposición venezolana, el ex candidato presidencial Enrique Capriles Radonsky. Este no es el momento de los cálculos individuales. ¿Quién vaya a ser en el futuro el que le toque dirigir este barco en esta situación tan difícil? Ya nos pondremos de acuerdo. Eso decía Capriles, antes escuchábamos a Nicolás Maduro, escenario convulsionado, complejo, mucha tensión en Venezuela y hacia allí nos vamos inmediatamente. En diálogo con Al Sur del Río Bravo. Saludamos con mucho gusto a Andrés Antillano, uno de los referentes del movimiento popular venezolano, en este caso del movimiento de pobladores. También es docente e investigador. Andrés, un gusto escucharte. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Gerardo. Muy agradecido por la invitación. Muy contento por poder hablar por este programa. Bueno, Andrés, queremos saber qué está pasando por estas horas en Venezuela. Tenemos las informaciones en relación al referendo revocatorio que intenta la oposición. ¿Qué expectativas hay de lo que pueda pasar de aquí en más en relación a esa posibilidad de que se convoque a un referendo? Y bueno, ¿cómo está el panorama, el clima por estas horas en Venezuela? También teniendo en cuenta algunos focos de violencia que se estuvo informando por estos días. Sí, son dos cosas por las que pregunta, ¿no? Sobre la situación en general, es una situación de calma, de tranquilidad. En efecto, hubo episodios muy aislados en algunas ciudades del occidente del país, pero esto no, creo que ha sido sobredimensionado por la prensa internacional intentando sacarle filo político. Tiene que ver con una situación real de desabastecimiento, productos, digamos, una sostenida ofensiva de los factores económicos contra el pueblo venezolano y frente a la situación de desamparo de las familias modestas que no pueden de pronto acceder a productos básicos, algunos sectores con intenciones políticas han intentado cabalgar este malestar, además es un malestar legítimo que tiene una base real, pero han intentado cabalgarlo para sacarle fruto político, pero la gran sabiduría del pueblo venezolano ha hecho que esto no pase más. Han sido, en efecto, situaciones aisladas. Ahora, justamente porque ocurre en estos momentos, la oposición, la derecha venezolana, está, digamos, aceitando su maquinaria, desplegando una estrategia dirigida a derrocar a la revolución bolivariana. Ha sido una estrategia sostenida, anunciada, explícita. Recordemos que hace apenas dos años los sectores más recalcitrantes de la derecha, dirigido por Leopoldo López, llamaron a derrocar por la vía de la fuerza al gobierno venezolano, y apenas la derecha se hizo la Asamblea Nacional, dejó claro que su principal programa no era legislar para la nación, sino derrocar al gobierno del presidente Maduro. Este plan está, ellos lo han anunciado, han sido realmente muy transparentes. Este es un plan que además sigue distintas vías. Han señalado la vía de la insurreccional para forzar una renuncia de Maduro, donde en este momento en que coincide, digamos, una acentuación de la guerra económica, la situación de desabastecimiento, con la prolongada sequía por el trastorno atmosférico del Niño, que viene azotando buena parte del norte de Sudamérica, que es una de las sequías más grandes en la historia de Venezuela, que ha supuesto, digamos, serios planes de racionamiento eléctrico, generando, por supuesto, inquietud y molestia en grandes sectores de la población. Cabalgando sobre estas cosas, bueno, han intentado crear situaciones de fuerza que, como insisto, han sido aislados. Pero entonces la oposición tiene este plan de muchas vías para desestabilizar el gobierno revolucionario, que el proceso revolucionario, derrocar el gobierno bolivariano, que una de sus vías principales es el referéndum revocatorio. Ahí quisiera como detenerme en esto. El referéndum revocatorio es una conquista del pueblo venezolano. Es la primera vez que se retoma esta figura, que es una figura además que de algún modo positiviza, incorpora constitucionalmente las constituciones por primera vez en América Latina, en las constituciones de nuestras naciones, parte del programa de la Comuna de París, la posibilidad de revocar a todos los cargos electos bajo ciertas condiciones, aun cuando no hayan terminado su mandato. Es una conquista del pueblo revolucionario y habla, digamos, de la esencia del proceso revolucionario bolivariano. Que fue incluida en la constitución bolivariariana que implantó el chavismo, digamos, en el año 99, que habla justamente de la esencia del proceso revolucionario, que es su profunda e intensa cualidad democrática. La capacidad, no solamente se trata de la de la participación permanente, continua del pueblo en las tomas de decisiones, en el ejercicio del poder a través del poder popular, de los consejos comunales y otras expresiones del poder popular, no solamente se trata de la cogestión de políticas públicas, sino de la capacidad de intervenir, redirigir, revocar, relegitimar los poderes públicos y los cargos electos que establece la Constitución. Entonces, lejos de preocupar al campo popular revolucionario el referéndum revocatorio, la activación del referéndum revocatorio es realmente una afirmación de este carácter revolucionario. Nadie debe temerle a esto. Es un derecho de todos los venezolanos que la oposición, por supuesto, con un programa criminal que no terminan de mostrar, ha utilizado. Eso ya ocurrió en el año 2004, cuando la oposición activó el referéndum revocatorio. Claro, la oposición lo que pasa es que termina expresando su contradicción inherente, porque acude a estos mecanismos democráticos esenciales, centrales del programa bolivariano, del programa de la revolución bolivariana, pero acuden con un talante poco democrático. Entonces querían que fueran bajo los términos que ellos querían, que ellos proponían, en los plazos que ellos proponían, y ha sido muy firme la decisión del poder electoral de, bueno, existen unos plazos, existen unos mecanismos, y estos mecanismos están al alcance de cualquiera que los quiera cumplir, y eso de la oposición ha tenido que entrar bajo ese carril. Entonces, en efecto, la oposición tiene en este momento la pelota en sus manos, puede activar el referéndum revocatorio si cumple con ciertos requisitos, como por ejemplo la recolección de un primer número de firmas para presentar un grupo de electores como sujeto de esto, y luego la recolección de un 10% de las firmas del padrón electoral para activar el referéndum, que ya se hizo, insisto, en el año 2004 en el caso del presidente Chávez, y que significó en el caso del presidente Chávez, y podríamos pensar que aunque las condiciones son más adversas, no podría ocurrir así en esta oportunidad, un fortalecimiento en ese momento del proceso revolucionario. Andrés, Sí, te queríamos preguntar, porque se nos va acabando el tiempo del programa, ¿cómo ven, digamos, dentro de los movimientos populares el escenario a mediano y largo plazo en relación a la posibilidad real, digamos, de que el referéndum se logre y sea derrocado el gobierno de Maduro? ¿Cuáles son actualmente los principales debates que se están dando en los movimientos populares allá en Venezuela? Sí, nosotros creemos que primero la convocatoria del referéndum revocatorio es una nueva oportunidad para tensar las fuerzas populares y revolucionarias. El combate electoral ha sido durante estos 17 años, a diferencia de las democracias burguesas tradicionales que las elecciones terminan adormeciendo y confundiendo al pueblo, la dinámica electoral ha permitido la elevación de los niveles de conciencia y lucha. Nosotros apostamos porque esto sea una condición, si la oposición logra reunir las firmas necesarias y se activa el referéndum, que esto también permite elevar los niveles de lucha. Y yo creo que esta situación de crisis, que no hay que pensar necesariamente que sea una crisis terminal, pero sí es una crisis importante que nos obliga a tomar decisiones, y en el campo del movimiento popular exige, digamos, sacudirse este adormecimiento, esta, digamos, cómoda situación de tener un gobierno fuerte de nuestro lado, y entender que el destino de la revolución está nuevamente, como ha pasado en los grandes momentos durante estos 17 años, los momentos de mayor peligro, está nuevamente en el pueblo, en sus organizaciones, en su capacidad de movilizarse. Entonces, prepararse para la batalla, prepararse para la lucha, fortalecer la capacidad de autogobierno, ejercicio de poder, de movilización popular, no esperando que la dirección y las decisiones vengan del gobierno, creo que es una tarea esencial para el movimiento popular en esta coyuntura. Y para cerrar unos segunditos, Andrés, en cuanto a la denominada guerra económica, bueno, esa ofensiva de especulación, de acaparamiento que trastocó de distintas formas la economía venezolana y que está complicando el día a día, el cotidiano de las venezolanas y venezolanos, también con cierta responsabilidad en algunas esferas del gobierno. Bueno, ¿cómo avanza eso y cómo puede influir ese descalabro económico en la coyuntura que se viene? Sí, yo A ver, la guerra económica muestra, digamos, la hazaña de los factores económicos que siguen controlando la economía venezolana, e incluso de factores económicos internacionales, donde se juega además la hegemonía, digamos, de los grandes capitales en el orden económico internacional, que está lejos de haber sido derrotado a pesar del esfuerzo de estos años, no solamente en Venezuela, sino en distintos países del mundo. Pero además muestra, además evidencia nuestras profundas falencias, nuestras profundas debilidades. La dependencia de la renta petrolera, la incapacidad de superar una economía rentista, un capitalismo que lejos de estar derrotado se ha refugiado en áreas que ahora empiezan a ser particularmente sensibles, como el problema de la distribución, muestra entonces que estamos lejos de haber completado la tarea de la construcción de una economía al servicio de la gente, una economía al servicio de los intereses del pueblo. Entonces, como toda crisis abre profundos riesgos para para los avances conquistados, pero también abre inmensas posibilidades para profundizar esos avances, enmendando los errores y volviendo a la senda correcta de la construcción del socialismo. Muchas gracias, Andrés, por la comunicación. Seguimos muy atentamente desde aquí, desde Argentina, lo que va pasando en Venezuela, así que muchas gracias por esto. A la orden. Pasaba Andrés Antillano, profesor universitario, investigador y militante, referente del movimiento de pobladores y pobladoras de Venezuela, también trayéndonos de primera mano esta complicada situación que vive la revolución bolivariana. Seguramente el segundo semestre del año va a ser donde mayor atención tengamos que poner, donde tengamos que posar nuestros ojos por lo que puede ser también un proceso destituyente que puede acelerarse, así como está pasando en Brasil, seguramente en unos meses pase en Venezuela. Y hablaba de las distintas vías que tiene la oposición venezolana para lograr este fin. La que hoy aparece con más chances es este referendo revocatorio que está en la Constitución Bolivariana, que es un logro, como decía Andrés, de la Revolución Bolivariana y que en estos días ya dio su puntapié inicial, ¿no? Ya el Consejo Electoral le entregó los formularios y desde este miércoles la oposición empezó esta recolección de firmas, esta primera fase de recolección de firmas. Después el CNE va a tener que auditarlas y luego sí recaudar cerca de 4 millones de firmas, o sea el 20% de los inscriptos en el padrón electoral, para convocar a un referendo y que el pueblo decida si Maduro sigue o no. Para cerrar al sur del Río Bravo, porque ya nos quedan algunos minutitos, vamos con la frase de la semana, ¿te parece? Nos vamos para Brasil con la frase de la semana. La frase de la semana. En el sur del Río Bravo. Vemos que se está avanzando rápidamente en el juzgamiento de la presidenta sin que existan, a nuestro juicio, ninguna prueba que comprometa su culpabilidad, y en este sentido el juicio y la posible suspensión temporal o definitiva de la presidenta sería una preocupante circunstancia para toda la región. La frase de la semana. En el sur del Río Bravo. Ernesto Samper, secretario general de la UNASUR, fue la elección que decidimos para la frase de la semana. Un tipo que no es de izquierda, no es un tipo que le pueda decir revolucionario, pero que se viene posicionando dentro de todo de una forma bastante coherente con las distintas coyunturas. En este caso, mostrando una vez más la preocupación que tiene América Latina por la posible destitución, el posible golpe parlamentario que avanza en el Brasil. Sí, en estos momentos más que nunca estos organismos que se han creado en los últimos tiempos tienen que salir a defender la democracia que hemos sabido construir en América Latina, porque estos procesos atentan contra la democracia, que sabemos que es inestable y todo el tiempo está en construcción, pero sin embargo la derecha está siendo muy cara dura y está yendo muy al nervio, sobre todo en Brasil, pero también estamos viendo cómo lo está queriendo lograr en Venezuela. Y quedan abiertos, digamos, otros procesos como el de Perú, por ejemplo. La gran pregunta va a ser si avanza este golpe en el Brasil. Bueno, ¿qué hará la UNASUR? ¿Qué hará Mercosur? ¿Aplicarán las famosas cartas democráticas y suspenderán a Brasil, como lo hicieron en el golpe parlamentario en Paraguay? Bueno, Veremos también cómo se mueven las fichas en este ajedrez geopolítico en nuestra América y lo seguiremos analizando en los próximos programas. Por lo pronto es hora de despedirnos y comenzar la ronda de la retirada. El querido Tupac Álvaro en los controles y puesta en aire, un saludo de despedida, por favor. Adiós. Ese es un saludo bien, de despedida. Bien, cortito y contundente. Sí, no tengo lo del 34. ¿Es 34 realmente? 34, confirmado. Me parecen más, pero bueno, deben ser. ¿Estás viviendo con pesadez estar al sur del Río Bravo? Decilo, Álvaro, no hay problema. No, para nada. A mí me pasa al revés. Yo las cosas que las disfruto, por suerte, se me pasan muy lento. Bueno, pero para el próximo, para el 35, voy a tener ahí qué significa. A ver qué. Por ahora teníamos lo de la cabeza, era. Está bien, deje de prometer, Álvaro, para la próxima. Siempre para la próxima. Y bueno, sí, menos, hay que generar misterio. Menos promesas y más tortas sobre el paño. Ahora sí, hablando en serio, muchas gracias Tupac Álvaro por todo lo que nos das, por las manos mágicas. Hoy estuvo bien aceitado, ¿eh? Creo que ninguna falla. ¿Puede ser? Tampoco tuvo ninguna falla nuestro productor general que nos llevó a viajar, nos llevó a Brasil, nos llevó a Venezuela, cumplió con todo. Más o menos, sí. El audio, salvo el audio de Paraguay, pero bueno. Tuvo un problema, como que estaba acelerado, ¿no? Se escuchaba el como audio en otro registro. O en guaraní, capaz que estaba. Claro, no supimos pero diferenciar. Bueno, es un clásico ya nuestros problemas con los audios paraguayos. Gracias, querido Agustín. No, a ustedes, por favor. Un saludo enorme para toda la oyentada. Muy bien, nos vamos yendo, nos vamos retirando. Por ahí hay dando vueltas un posible futuro integrante. No lo vamos a nombrar por si acaso. A ver si pasa el casting. Pero tenemos posible futuro columnista. Así que pendientes al próximo programa que puede haber sorpresas. Ingresos y egresos en al sur del ¿egresos? Río Bravo. Y Lupita ya tenemos 50% de egreso. Pero bueno, Lupita va a seguir, aunque sea la primera parte y su columna habitual. Esto fue al sur del Río Bravo. Un saludo a las radios que nos retransmiten rápidamente. Son las siguientes. Cuando me abra esto, ya le digo. Se suman Radio Antena Libre de Barquisimeto, Venezuela. También Radio Ecos 93.9 de Mérida, Venezuela. Radio La Voz Lenca y Radio Gurajarabambala o algo así de la Ciudad de la Esperanza de Honduras. También tenemos a Radio Placeres 87.7 Valparaíso. La Radio del Sur de Venezuela. Radio Online Voces de Iximuleu de Guatemala. Radio Ciudadana La Gaviota 103.3 de Montevideo, Uruguay. Radio El Algarrobo FM 105.3 de la ciudad de Andalgalá, provincia de Catamarca. Radio Temblor de Panamá, www.radiotemblor.org. Y también Radio Caterva 97.3 de Buenos Aires, Argentina. Radio Contacto Sur, contactosur.blogspot.com.uy de Uruguay. Y Radio Mundo Real, radiomundoreal.fm. Un saludo a todos y a todas. Esto fue Al Sur del Río Bravo. Muy rico todo y nos vamos con una canción nuevita, recién estrenada en Venezuela. Canta Bolívar, se llama así, interpretada por distintos autores, cantantes, músicas, músicos. Hasta la próxima. Será hasta el próximo programa. Gerardo. Yo quiero ser una idea realizable por la gente, una cosecha de hermanos. Una palabra con manos, una voz que tenga pasos, que camine frente en alto. Una historia con futuro, un pasado que es presente, porque aún soy un plan para integrarnos, una patria que es tan grande, aunque quieran separarnos. Escogí la independencia. río que han limpiado, que estaba contaminado. Soy la trocha hasta la siembra, voy dispuesto a abrir la brecha para tan inmenso árbol, donde todos reunamos, de todos juntos la fuerza, ideal bolivariano. Debemos hacerlo juntos, sin miedo a equivocarnos. Debemos hacerlo juntos. Somos de carne y de hueso, somos gente en todo el mundo, buscando paz y vida, la alegría de andar juntos. Vámonos, gente, para arriba, la alegría de andar juntos. Y aunque amenacen con matarnos, lisiarnos, quitarnos esta lucha, jamás apagarán y frenarán. Estampida es la vida, la gente, un sueño latente, no es un cuento, es real y somos parte de él. Somos gente que se nombra, peleadores de estos tiempos, luchadores insurrectos, dispuestos a crear sueños. Si alguien ya grande que te llegue, bienvenido será a la creación de una nueva sociedad. Si alguien ya grande que te llegue, bienvenido será a la creación de una nueva sociedad. Vamos a luchar la compa, esto no se compra, es bueno en nuestros pechos, un histórico hecho. Vamos a luchar la compa, esto no se compra, es bueno en nuestros pechos, un histórico hecho. Historia en común, una identidad compartida, muchos pueblos en una misma nación, muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayeputa soño ndive. Sintiendo, soñando y construyendo la patria grande. La patria grande. A patria grande. Esto fue Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Biote. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera.